Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo andás, Andrea? Estamos también con Chana. Hola, ¿cómo les va? Bueno, arrancamos el programa número 10, ¿no? Número 10 de Esperando el Derrame en Radionauta. Un programa bastante cargado hoy con varias entrevistas. Así que, bueno, rápidamente podemos pasar a las vías de comunicación. Sí, si quieren llamarnos, las personas que tengan teléfono fijo, recién hablábamos recién. ¿Quién tiene teléfono fijo en la casa? Hay gente que lo tiene, algunas por internet y otras porque lo tienen. Así que sería 451-6917 o al WhatsApp al 221-670-5190. Para los que somos más jóvenes, correo radionautafm@gmail.com y la página de radionauta.com.ar. Y tenemos en Facebook Radionauta y también la página de Esperando, ¿no?, el Derrame. Sí, hay Twitter y también Facebook, que por ahí después pasamos los contactos, ¿no? Bueno, como decíamos recién, un programa bastante cargado de entrevistas, así que, bueno, rápidamente hacemos una artística y pasamos a la editorial. Que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el Derrame, un programa de los y las trabajadoras. Bueno, nos hemos acostumbrado ya a una situación constante y sistemática de despidos en todos lados. En el sector público, en el sector privado. Desde siempre hemos visto que en el sector privado es donde más dinámica de despidos hay, cesantías y cierres de fábrica. Y en el sector público también hemos arrancado un 2018 con lo que fueron los despidos en el Posadas, los despidos en Fanazul, el cierre directamente de Fanazul. Después acá a nivel local tuvimos la situación, el conflicto de la web, después el caso Inti, que fue uno de los por ahí más mediáticos y más conocidos. Eso solamente en el sector público. Pero también nunca ha cesado en ningún momento, nunca se habla de olas de despido, sino que es continuo y sistemático, como decía recién, en el sector privado. Tenemos de todo, tenemos cesantías, tenemos despidos, tenemos cierre completo de fábrica, como es el caso, la semana pasada nos enteramos de la situación que está atravesando Mafisa, acá a nivel local. Y también ahí estuvimos leyendo hace unos días un comunicado de trabajadores de Cargill en Bahía Blanca, donde hacen una denuncia de un nuevo lockout patronal, y donde nos llama la atención, porque estamos hablando de uno de los sectores con mayores rentabilidad de la economía en la Argentina, que es el sector aceitero. Sí, ahí como para... ¿crees que repasemos un poco la parte de Cargill, uh-huh, digamos, ¿no? Que está dentro del gremio de aceiteros. Exactamente. Los aceiteros son gremios muy fuertes, donde hay gremio fuerte porque hay mucha entrada de dinero, ¿no? Estamos hablando de exportadores, es un Cargill mismo lo que implica y lo que ha implicado todos estos años respecto a la forma de producción. producción en el campo, ¿no? Estamos hablando de grandes, grandes empresas multinacionales con mucha rentabilidad. Mucha rentabilidad. Básicamente eso. No estamos hablando de empresas que... No son empresas que sean que tengan una situación realmente de quiebra o de que la situación, digo porque es un argumento viene a cuenta de esto que estás diciendo vos, de que llevamos un año en donde los ajustes, donde la política de despido claramente es una política de ajuste, uh-huh. No que realmente las empresas no están pudiendo abordar los salarios. Sí, ¿no? Me acuerdo hace las últimas paritarias, hace unos años para atrás, quienes rompían el techo salarial siempre eran aceiteros. Claro, por eso lo nombrábamos. El mismo sector empresarial era el que decía, nosotros no tenemos problema en darle mayor aumento, pero quienes ponían los frenos eran los gobiernos en general, para que no se le disparen las paritarias. Sí, y con algo que venimos viendo también en otros campos, como pudo ser en petroleros, en donde justamente hay otra intencionalidad. Uh-huh. Además de echar gente y disciplinar, la cuestión de la modificación de los convenios de trabajo. O sea, si vos le tocaste el convenio de trabajo a bancarios, si vos le tocaste el convenio de trabajo a petroleros, y a los aceiteros, son gremios fuertes en reacción, digamos, y en posibilidad de respuesta. Entonces, muy disciplinador para el conjunto de quienes ya venimos como laburantes precarizados desde hace mucho tiempo. Exacto. Bueno, la idea de esta editorial era rematarla con una entrevista a Marco Pozzi, que es delegado de Cargill Bahía Blanca. No nos estamos pudiendo comunicar. Pero bueno, un poco era reflexionar sobre esto, fundamentalmente el tema de el ajuste, pero por otro lado, cómo la reforma laboral viene caminando sector por sector. Este es un caso que lo ejemplifica. Y en la zona Mafisa, por supuesto, que ha sido otro nuevamente tiene un aviso de despidos de muchos trabajadores y están con esta situación en este fin de semana que se supo de otra vez un cierre en la fábrica, ¿no? Con algún perfil ahí de otro tipo de fábrica, ya no producción de hilado, sino de importación. Digo porque, ¿no? Volvemos al punto, ¿es que la empresa anda mal? No, hay una política económica que tiene sus consecuencias. Bueno, entonces mientras vemos si nos comunicamos, podemos pasar al primer tema musical del programa. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, a la la la ley. Que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas, que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo, y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí. El panadero no está para hacer beneficencia, el panadero, el carnicero tampoco, el carpintero tampoco. Están todos para ganar plata. Así que, por favor, terminen con esas locuras del socialismo y todas esas cosas. Una cosa así. Y tiene razón, todos quieren ganar plata. Así que, bueno, vamos a hacerlos ganar plata. Las promesas se repiten. Y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo. Bueno, esa artística de recién me gusta mucho, ¿eh? Hablando ahí Cristina y contando más o menos cómo, desde dónde se paraba. El tema de recién que escuchábamos, ¿cómo se llamaba? Se llama Semillas de Perota Chingo, uh-huh. Una bandita que es media hippie, buena onda. Buena onda. Así que acá los compañeros decían, ayer fue el Día de la Tierra, y todos dijimos, bueno, no sabíamos que era el Día de la Tierra, así que un poco como... Y el 17 de abril, la semana pasada, fue el Día de la Lucha Campesina también, así que bueno, todo tiene que ver con todo, parece. Sobre todo si es lucha de clases antipatriarcal y anticolonialista, así es un combo ahí mágico. Bueno, estamos acá. Todavía esta columna no tiene nombre. No sé si lo va a tener en algún momento, pero es la columna de género de este espacio sindical. Y vamos a estar hablando con Verónica Miseri, compañera delegada de ATE en la línea 144 de Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, acá un poco las compañeras y las compañeras contaban en la editorial el ajuste que viene llevando adelante el gobierno nacional, el provincial, y las compañeras de la línea vienen dando una lucha en el sector, digamos, por reclamos y reivindicaciones de contratos de trabajo, condiciones de trabajo, digamos. Sí. Así que si querés contarnos un poco cómo son las condiciones, cómo vienen. Sí, sí. En realidad, la línea hoy por hoy pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos. Así que todas las luchas que estamos llevando adelante las llevamos como conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría. Lo que pasa en particular con la línea tiene que ver con distintas formas de precarización que no se habían dado antes en la Secretaría. En relación a las operadoras de la línea 144, que es lo que venimos denunciando ya hace un año y medio cuando arrancaron con esto, lo que se hizo fue un convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos y Provincianet, que es una empresa, en donde se acordó que la empresa generara y brindara los insumos como para poner una línea de estas características en marcha, y en el medio de todo ese convenio ingresan las trabajadoras. Son alrededor de 70 operadoras que atienden la línea todos los días, las 24 horas, y fueron convocadas por un perfil profesional, por un recorrido en lo que es la temática de violencia de género, por su formación. Fueron capacitadas para la atención telefónica en violencia, pero en su forma de contratación son empleadas de comercio. Entonces, porque es el contrato que puede ofrecer una empresa privada, en realidad, como Provincianet. Entonces, el principal reclamo que estamos llevando adelante como conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría, insisto con eso porque somos más que las operadoras de la línea y porque tomamos la bandera todos en este sentido, es poder lograr la estatización de la línea. No solo de la estabilidad de las chicas, sino de una política pública que creemos que hay que defender. ¿Cuál es, o sea, en esta especie de tensión que están teniendo, digamos, con la Secretaría, cuál es la respuesta que le está dando Santiago Cantón, que es el secretario, digamos, el responsable de la Secretaría de Derechos Humanos? Mira, en un primer momento, cuando nosotros nos enteramos de esta forma de contratación, lo primero que hicimos fue ir a plantear la preocupación como cuerpo de delegados, y ellos manifiestan que en este contexto de emergencia administrativa declarado por la gobernadora Vidal, no se podía resolver de otra manera más que a través de esta contratación, como para responder a la cantidad de gente que se necesitaba para eso. Tomamos esa respuesta, les dijimos que igualmente nosotros queríamos que haya alguna gestión en pos de modificarlo, ¿no? De incorporar a las compañeras. Durante este año y medio no se hizo absolutamente nada en función de modificar. Lo que sí logramos con la lucha y con la organización de todos es equiparar el sueldo de las trabajadoras de los fines de semana, que hasta el año pasado estaban ganando sueldos de 6.000 pesos aproximadamente. Pero hoy por hoy no ha habido, de hecho estábamos insistiendo y recién hoy finalmente nos llegó una notificación que nos convocan a una mesa técnica en el Ministerio de Trabajo, porque no estábamos teniendo tampoco mesas de diálogo, que era algo que veníamos pidiendo. Y es algo que en la última actividad que hicimos, justamente frente a esa necesidad de diálogo, lo que se hizo desde la gestión fue cerrar la puerta de la Secretaría, que fue bastante claro, me parece, ahí la postura. Así que esperemos que esto se revierta con estos espacios. ¿Sabemos cuál es el presupuesto que destinó la provincia para el funcionamiento de la línea, digo, más allá del contrato que tengan con, porque hay diferentes tipos de contratos y por ahí las compañeras que están en planta, digamos, evidentemente están dentro de una planta presupuestaria? Claro. ¿Cuál es el presupuesto que está manejando la línea de la provincia hoy en día, digamos? Mira, en realidad la línea hoy por hoy el 90% de los trabajadores que tiene los tiene precarizados. Los que estamos en planta somos menos de 10. Así que no sabría decirte cuál es el presupuesto total, pero la mayor parte de ese presupuesto seguramente tiene que ver con este convenio que se hizo con Provincianet, al cual nunca tuvimos acceso. Uh-huh. Ya se renovó una vez y no nos lo quieren mostrar. De las condiciones de trabajo, o sea, ¿quién las garantiza esto? El tema de la infraestructura donde las chicas desarrollan la tarea, digamos, de atender, hacer acompañamientos telefónicos. Mira, las condiciones en las que realizan la tarea fue algo que hace muy poco tiempo justamente estuvimos planteando como una preocupación, porque se empezaron a generar, más allá de las carpetas médicas que tienen que ver con la tarea de trabajar con la computadora, de la escucha y demás, se empezaron a generar muchas carpetas que tenían que ver con cuestiones virósicas. Las compañeras trabajaban hasta hace poco con los mismos instrumentos entre todas, más que nada con una vincha que compartían. Surgió una licencia médica de una compañera con un herpes que era justamente en la zona en la que está la vincha y que por indicación médica, por lo que le dijo el médico, era muy contagioso. Entonces, bueno, se empezó a generar también una serie de otitis incluso y de cuadros que tenían que ver con el lugar en el que se estaba, no solo con la tarea. Esto se puso de manifiesto a la gestión, la preocupación de este tema. Se tomaron incluso medidas gremiales en una instancia como para resolverlo, porque ya era, ya, ¿cuál es el límite? ¿No? Uno se pregunta. Claro. Porque para garantizar a toda costa que se atienda la línea, que es lo que creemos que es lo que realmente les importa, todo lo que hay detrás de la línea no molesta tanto, pero sí que se atiende al teléfono. Para garantizar eso ya se estaba exponiendo a las trabajadoras a una situación de cuasi servidumbre, es como tenés que atender. Y la forma de contratación obviamente no ayuda, porque uno no el trabajo lo necesita y si se va del lugar corre el riesgo legal de que a uno lo despidan y bueno, eso fue terrible. Y en referencia a eso, el convenio que tienen ustedes en particular, ¿cómo tratan las enfermedades? ¿Se ajusta el presentismo, eso? ¿Cómo hay alguna relación en ese sentido? No, lo que pasa en realidad es que tenemos muchos jefes. Ah, y bueno. No tenemos ningún responsable. Yo estoy en la misma. Creo que es algo generalizado. Porque las cuestiones, las licencias médicas se presentan a la secretaría, pero las evalúa Provincianet y después aparece la línea, a nivel nacional, hay un convenio de cooperación con la línea 144 de Nación. Entonces también ha habido situaciones que aparentemente tenemos que explicarles a ellos. Pero a la hora de responder a la necesidad de alguna trabajadora en particular, todos se van pasando la pelota, ¿no? Es como algo generalizado. Así que el presentismo lo ¿Y cómo esa situación que estabas comentando, cómo se terminó resolviendo? Mira, en ese momento la línea no se atendió. Ajá. Sí. Esto implicó que las llamadas, porque no es que se dejó de atender del todo, las llamadas que entraban a la línea 144 de provincia se derivaron a la línea 144 de Nación. Seguramente algunas llamadas se perdieron en el camino por la densidad de las llamadas que hay. Finalmente aparecieron 70 vinchas, que era lo que se estaba pidiendo, no eran las que se habían pedido, no se hizo una fumigación, que era lo que habíamos pedido también, no se incorporó hasta el momento personal de limpieza. Hay una sola persona que está hoy por hoy cumpliendo esa tarea en un edificio que funciona a las 24 horas del día todos los días de la semana. Esas cosas no se hicieron, sí aparecieron las 70 vinchas. Entonces, entendiéndolo como un gesto, como algo que se había hecho al respecto, decidimos levantar la medida gremial, pero sí pidiendo una mesa técnica para poder abordar el resto de las cuestiones. Mesa que estaba asignada y que la gestión suspendió frente a la medida gremial. Así que se ve que no. De corrección. Fue un correctivo. Vos recién decías, lo único que les importa en materia así como de política pública de pantalla es que se atienda, digamos, cuando las compañeras logran atender, digamos, cuáles son las condiciones después, más allá de que las compañeras están capacitadas. Vos recién decías que tuvieron procesos de capacitación, sí, que tienen un perfil determinado. ¿Cuál es, digamos, la respuesta que se puede dar, teniendo en cuenta que si el gobierno quiere que atiendan y que le den respuesta y contención a las chicas que llaman en situación de violencia, sí, ¿cuál es la estructura que genera, además, digo, el Estado? ¿Hay presupuesto para lo que debería ser el acompañamiento luego, después de la atención? No. No sé si está el presupuesto. No lo veo plasmado en una política que realmente se gestione como para mejorar. Yo, en realidad, no estoy atendiendo el teléfono. Yo ingresé en su momento. La línea a nivel provincial existe desde el año 2007. 2008, en realidad, empezamos a atender. Pero ahora estoy en la parte del equipo de seguimiento de casos. Y específicamente yo lo que hago es actualizar los recursos provinciales. Y en esa actualización uno va viendo cómo se han ido modificando los equipos de atención de violencia en las provincias, en lo que es la provincia, en donde hay equipos que se han, no te digo que en todos, pero se han reducido mucho esos equipos o ya no funcionan más. Y ahí es donde se ve justamente que detrás, a ver, como nosotros lo pensamos y como fue pensado en su momento, la línea es un primer nivel de atención. La idea es que uno, como Estado, no solo pueda responder una llamada telefónica, sino que pueda brindar las herramientas para que esa mujer que tuvo el coraje en algún momento de plantear su situación, pueda contar con las herramientas para salir de esa situación, que pueda acercarse a un servicio y asesorarse, que pueda tener un acompañamiento psicológico frente a la situación que atraviesa, que pueda tener incluso estrategias desde lo económico para poder salir adelante, que pueda ir a hacer una denuncia y saber qué es lo que implica esa denuncia. Todo eso no es tan tangible como una llamada telefónica que se atiende. Y evidentemente lo que interesa acá es poder responder a una estadística y a cierta eficiencia que dista mucho de lo que se está haciendo. En una de las oportunidades de los tantos conflictos que tuvimos, se planteó que una llamada debía durar 20 minutos como promedio, ¿no? Y 20 minutos después el posterior registro que uno hace de esa comunicación. Y eso es terrible porque uno no puede estandarizar una situación en donde realmente no sabes qué es lo que vas a encontrar cuando alguien te llama. Ni siquiera lo sabes cuando ya hay pautado una comunicación y vos sabés que la vas a llamar y que ella está esperando ese llamado, como nos pasa a los que hacemos el seguimiento de los casos. Entonces, a veces hay llamadas que duran 5 minutos y hay llamadas que lamentablemente para la gestión duran 40. Y uno no puede estar, y pesa a una trabajadora que no sabe si va a seguir trabajando y si no cumple con esos 20 minutos, le pesa ver el relojito que va por 22. Y he escuchado compañeras justificando, mirá, acabo de atender una llamada, duró 35 minutos porque justo me pasó con la hermana. Y vos decís, ¿cómo puede ser que estemos planteándonos así la tarea y se pierda? Porque termina perdiéndose el eje de lo que se está haciendo, en definitiva. Claro. Hace un mes habían tenido así como en esto de la infraestructura donde desarrollan la tarea, digamos, habían tenido un inconveniente con alguna fuerza de seguridad. Sí. ¿Eso fue solucionado? ¿Sigue en contención? Mira, fue solucionado en relación a que se desligó se trasladó, no se desligó. Se trasladó a los oficiales que habían estado involucrados en el hecho. Y actualmente lo que hace la línea es acompañar a una de las personas, de personal femenino que había sido también violentado en esa situación, que es personal de las fuerzas. Por lo demás, no ha habido modificaciones, no ha habido mejoras en cuanto a la seguridad. Tremendo. Sí. Tremendo lo que está diciendo. Tenemos todas. ¿Querés contarnos si tienen alguna actividad programada? Sí. Sí, gracias. Mira, mañana en principio tenemos la mesa técnica que está convocada. Nosotros estamos, los trabajadores de toda la Secretaría, en asamblea permanente. El día miércoles nos estamos convocando a 8:53, que es la sede central de la Secretaría de Derechos Humanos. Y de ahí vamos a marchar a Gobernación para llevar nuestros reclamos con el resto de los trabajadores. Esto es algo que se llevó también al plenario de afiliados de ATE y se decidió hacerlo de manera conjunta, porque entendemos que justamente hay que reforzar lo que es la unidad, no es una situación particular lo que está pasando, sino que es algo que tiene que ver con una política que viene llevando adelante este gobierno. Así que el miércoles sí nos convocamos en 8:53, seguramente estemos ahí a partir de las 10, y después iremos para Gobernación con el resto de los trabajadores y trabajadoras. No, está bien, me parece. Muchísimas gracias por venir. Y nos vamos con... ¡Ay, me encanta este tema! La mano de Felipe. Organización. Se expande la miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista, que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expande en el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta la resistencia del sistema y es un enema. Salta la roca y es un bochorno, que no sabe que son todos chorros. Si te enteras de hoy, será de capital, si queda un puesto de laburo. Seguro que está acá por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar. Descansar el valero, esa es el lema para el obrero. Organización. Contra lo burócrata, contra la

Joana Ramallo desapareció el 26 de julio de 2017. En Argentina, más de 3.200 mujeres, niñas y jóvenes fueron desaparecidas por las redes de trata. El Estado proxeneta es responsable. Las fuerzas de seguridad regentean el cuerpo de las pibas. La justicia misógina y patriarcal no las busca. El próximo 26 de abril se cumplen 9 meses de la búsqueda de Joana Ramallo. Salimos a las calles a exigir su aparición con vida. Súmate a la marcha Plaza Moreno, 17 horas. Ni una menos, vivas y libres nos queremos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Esperando el derrame, miércoles a las 6 de la tarde. Bueno, seguimos con Esperando el Derrame. Ahora llega una segunda columna. En el programa de hoy vamos a tener dos columnas. Recién estuvimos con la columna de género y ahora vamos a hablar en la columna de Derecho Laboral con el abogado laboralista Javier Beccaria. Ya es su tercera columna en el programa. Javier, buenas tardes. Seba, buenas tardes. Malena, Andrea, buenas tardes y a toda la audiencia. Sí, acá hola, estamos. ¿Cómo estás, Javier? Está Andrea y está también Malena. Hola, Javi. Hola, Male, ¿cómo andas? ¿Bien? Sí. Bueno, Javier, la vez pasada, la última vez que estuvimos en comunicación con vos, nuestra compañera Cintia Centurión te dejó ahí un temita para la próxima columna. Hoy ella no está, pero seguramente nos está escuchando. Y era sobre el tema de derecho a huelga y todas las, de alguna manera, las alteraciones que estamos teniendo en referencia a ese derecho que históricamente tenemos los trabajadores y las trabajadoras, con esto de los descuentos, desde dónde se para los gobiernos, gobierno provincial, gobierno nacional, para descontarnos. O sea, que nos comentes un poco sobre esa situación. Sí, así es. Bueno, la última vez habíamos hablado y habíamos dejado picando el tema de la huelga. En el medio han pasado en este mes montones de cosas, pero bueno, no queríamos dejar de charlar sobre esto. Nosotros siempre, primero, haciendo un poquitito de historia, el derecho a huelga está en la Constitución en el 14 bis, a partir de la reforma de 1957, que toma un poco las reformas sociales que se habían planteado en la Constitución del 49, ¿no? De 1949. Y básicamente lo que establece el segundo párrafo del artículo 14 bis es que los gremios, o sea, que queda garantizado a los gremios el derecho a huelga. ¿Y por qué es importante decir esto lo de los gremios, no? Porque no, nosotros siempre planteamos que está la legalidad obrera y la legalidad burguesa. Y esto es un derecho que los trabajadores conquistaron con la lucha y le arrebataron, ¿no?, al Estado burgués. Y esto lo tenemos que tener bien en claro porque, a modo de ejemplo, no sé si ustedes recordarán un conflicto que hubo con los trabajadores del correo, y en junio del año 2016 la Corte avaló un despido de un grupo de trabajadores, pero puntualmente un trabajador, porque participó de una protesta que no tenía la convocatoria sindical formal. El caso Arellano. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? El caso Arellano. Claro, ahí la Corte lo que hizo una lectura lineal y restrictiva del artículo 14 bis. Dijo, la huelga únicamente puede ser convocada por los gremios, como dice el 14 bis. O sea, no por las simples organizaciones con la simple inscripción. Y esto lo tenemos que tener bien, presente, y no nos tenemos que olvidar que la huelga es un derecho de la clase trabajadora conquistada a la burguesía, y por lo tanto es una legalidad está dentro del marco de la legalidad obrera. La huelga es un acto de violencia, de fuerza, donde los trabajadores o buscan imponer un derecho, o lo que estamos viviendo ahora, o buscan resistir el avance sobre sus derechos. Y en los últimos años también, un poco lo que vos me planteabas recién, se ha mezclado esa cuestión del descuento, el no descuento. Bueno, nosotros somos todos bastante jóvenes y hemos vivido estos años donde, los últimos 10, 15 años, donde por lo general a los trabajadores del Estado no se les descuenta o no se les descontaba el día de huelga. Pero nosotros, viendo la historia, ¿no?, del movimiento obrero argentino y por lo general el movimiento obrero mundial, siempre existió lo que se llamó el fondo de huelga. ¿Por qué? Porque día no trabajado era día no cobrado. Por lo tanto, el fondo de huelga, que era algo que se militaba, era lo que le permitía a los sindicatos o a las organizaciones de base sostener las huelgas. Ahora un poco se ha mezclado y muchas veces el gobierno te corre, como por ejemplo pasó con el bono de Vidal, el bono carnero con los docentes, claro, donde dio como un premio, en realidad no recuerdo el nombre, pero una gratificación extraordinaria, porque no podrían decir que es un premio al que no hizo paro, es una gratificación extraordinaria al que no faltó nunca durante el 2017. Claramente lo que están haciendo ahí es un ataque directo a la huelga, al derecho que tiene la clase trabajadora a manifestarse de una forma violenta. Como le dije, cuando digo violenta no me refiero a prender fuego todo, porque claramente lo que plantea la huelga en definitiva es el derecho de coaccionar sobre la producción y la circulación de las personas y de las mercancías. Uh-huh. Y si yo quiero evitar que las personas y las mercancías circulen, tengo que ejercer algún grado de violencia, o al menos estar parado y no permitir que pase, por ejemplo, un auto. Me refiero a eso con violencia. Pero eso es un derecho que ha conquistado la clase trabajadora y me parece que es fundamental y ahora está puesto en el tapete, básicamente porque, como dije, es la única herramienta, la herramienta principal, sino la única que tiene la clase trabajadora, contra el abanico de herramientas que tiene la patronal, que son la policía, los medios de producción, obviamente, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, como dije, la justicia. La patronal tiene todas esas herramientas. Los trabajadores tienen la huelga. Y de los medios, en todos estos últimos meses, donde los conflictos se empiezan a profundizar, quieren plantear las cuestiones como que algún sector de los trabajadores impide que se movilice la enorme mayoría de trabajadores. Ejemplo del subte en la capital federal, o los colectiveros en Córdoba. Y en realidad es el único derecho que tiene la clase trabajadora, como dije recién, para resistir o para conquistar derechos. Y lo que no están demostrando los medios... Perdona, Javier, sí. Te quería... No, un breve comentario, pero que eso sí, a veces sí, sí, también nos ocurre, o ha ocurrido ahora que decís el gremio de subtes, por ejemplo, que cuando son gremios nuevos aprovechan, sí, eso para decir que no es legal y la argumentación, y ha ocurrido también en los UTEBAS, por ejemplo, donde hay distritos que no coinciden, que no tienen la línea oficial y que a veces hacen, claro, unas planes de lucha más profundos. Ese es uno de los argumentos de la patronal y que lamentablemente a veces las burocracias acuerdan, ¿no? De decir, bueno, el gremio, para que la huelga sea, entre comillas, legal, tiene que estar convocada por tal gremio. El gremio, claro. No sé si ustedes van a coincidir, pero nosotros sostenemos que para esto, lo que determina esto y lo que inclina la balanza es la correlación de fuerza. Exactamente, por supuesto. Si nosotros, por eso lo que hemos vivido, nosotros consideramos, no sé si ustedes piensan igual, que lo que hemos vivido estos últimos dos años es producto de la correlación de fuerzas. Recién nosotros marcamos tal vez diciembre del año pasado con las movilizaciones contra la reforma previsional y contra la reforma laboral, se puso en el tablero de nuevo la discusión y al menos se empezó a movilizar un poco y a contrarrestar este avance del Estado, pero esto se lo determina la correlación de fuerza. Bien lo decís, por ejemplo, me parece que es Suteba Tigre que tiene, o Suteba Bahía Blanca, mientras la correlación de fuerza les dé para convocar al paro o a la huelga, va a estar bien. Sí, Suteba Matanza, Suteba Ensenada. Le va a pasar al correo. Javier, Cambiando un poco de tema, pero por ahí con algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad que nos golpea todos los días. Esto que siempre venimos hablando de que la reforma avanza sector por sector. Tenemos dos casos. Recién intentábamos comunicarnos con un delegado de Cargill Bahía Blanca. Sí. Y después también tenemos la situación de Carrefour, que se ha dado a conocer mediáticamente en los últimos días. ¿Qué nos podés comentar sobre eso, sobre esos dos casos? Sí, mirá, y fíjate que está todo vinculado incluso con lo que es el tema del derecho a huelga, porque el disparador en Cargill es el despido de más de 40 trabajadores y la discusión salarial lleva a la Federación de Aceiteros a convocar a un paro, y la Federación de Aceiteros, las autoridades de la Federación de Aceiteros no están reconocidas por el Ministerio de Trabajo, y por lo tanto por Cargill, la desconoce. Claro. Entonces fíjate cómo el derecho a huelga de nuevo empieza ahí a jugar. Ahí se toca de vuelta. En un tema fundamental, y no estamos hablando, Cargill no es el almacén de la esquina. Exacto. Es una de las mayores... Carrefour tampoco, ¿no? Tampoco, no, pero vamos por parte. Pero mira, Cargill en los últimos años es una de las empresas que ha ganado más dinero, las exportaciones crecen cada vez más. Una cuestión fundamental, no tiene, las retenciones han bajado muchísimo, ¿no? El dólar, todo el contexto, lo ha tenido a favor, digamos. No se trata de una empresa que esté pasando algún tipo de dificultad, justamente. Exactamente. Y fíjate que es un según la Federación Aceitera de Rosario, los trabajadores aceiteros duplican las enfermedades cancerígenas con el resto de los trabajadores. O sea, es un trabajo de riesgo, viven una superexplotación y lo que buscan recién, yo escuchaba recién cuando iniciaron el programa que ustedes, no me acuerdo si eras vos que comentabas que no es una cuestión de que le va mal a la empresa o algo claro, así. Claro, sí, eso charlábamos, sí. Cuando inició ese programa, y coincido totalmente, sino que lo que la empresa busca es ganar más. Claro. Y si para eso hay que explotar más, se explota más. Y utiliza todas las herramientas. Y fíjate el caso de Carrefour, también. La cuestión de los supermercadistas es uno de los sectores que más ha ganado dinero en los últimos 10 años. El acuerdo claramente que ha hecho Carrefour, con ese acuerdo nosotros nos podemos juntar y nos explotamos un supermercado nosotros. Claro. ¿Por qué? Tienen 19.000 trabajadores. Hay algo fundamental que más allá de lo del que es muy importante, ¿no? Lo de los despidos es importantísimo porque se pierden los puestos de trabajo. Pero hay algo en el acuerdo que al Carrefour le viene como anillo al dedo, que es la rebaja de las cargas sociales. Uh-huh. Tienen 19.000 trabajadores en un sector donde hay 100.000, o sea, prácticamente el 20%. Obtuvieron pagar a partir de ahora, de este procedimiento de crisis, el 50% de las cargas. Eso lo que hace es aparte de tener un beneficio económico ellos, destruir toda la seguridad social de los trabajadores, de los empleados de comercio, por ejemplo, que capaz que no se pone mucho eso en el tapete porque no es algo que se ve ahora, pero que impacta directamente con las jubilaciones de los trabajadores, con su obra social. ¿Y es tan fácil que pueda una empresa de tal magnitud acogerse a ese servicio, como si, a ese formato, a esa tipificación? Claro. No. Es muy difícil, por eso lo particular de este procedimiento, tuvieron la venia, obviamente, de... No, yo ya no diría del Sindicato de Empleo de Comercio, sino de Cavalieri, porque ya se ha visto como muchas delegaciones de Carrefour, muchos delegados, se han opuesto, incluso hay un par de supermercados tomados. Por eso es muy difícil tener el procedimiento preventivo de crisis, hay que hacer, como lo dice, todo un procedimiento, tenés que tener, no recuerdo la ley exactamente, pero eran 3 balances negativos, que no creo que Carrefour los tenga. Claro. Lo que están haciendo a lo sumo es abriendo el paraguas, porque a lo sumo, no lo sé, pero me imagino que no deben ganar lo que ganaban, pero no creo que pierdan. Y me parece que, por eso nosotros lo enmarcamos esto en la cuestión de la reforma laboral que plantea el gobierno. Los dos casos, Cargill y Carrefour. Rebaja de cargas sociales, claro. Facilitar los despidos, etcétera. Bueno, Javier, la verdad que, como siempre, muy muy formador para todos nosotros y nosotras, así que te agradecemos y esperemos para la próxima seguir encontrándonos y ver en qué podemos ir profundizando más adelante. Bueno, gracias, Javier, te mandamos un saludo. En cualquier momento.

tema antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, don Arrigo, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Bueno, llegando ya a la recta final del programa de hoy de Esperando el Derrame, una entrevista a una trabajadora de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, porque la semana pasada, el jueves, nos enteramos a partir, la primer noticia nos llegó fue a partir de un audio que generó la delegada general de la Junta Interna de SENASA Capital Federal, Karina Maloberti, donde anunciaba aproximadamente 950 despidos en lo que es Ministerio de Agroindustria, SENASA y el INTA también. Así que ahora estamos en comunicación con Eliana Negrete, delegada de ATE, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Provincia de Buenos Aires. Hola, Eliana. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Eliana. Estamos acá con Andrea y con Malena también. Bueno. Bueno, Eliana, comentanos, hoy estuvieron asamblea ahí en la puerta del Ministerio de Agroindustria, donde también estuvo presente la Junta Interna de ATE de Agroindustria, y bueno, también se fueron llegando las primeras noticias de los telegramas de despido que iban llegando a las distintas provincias de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. ¿Cómo vienen los despidos y cómo se viene, qué discutieron hoy en la asamblea? Comentarnos un poco eso. Sí, en realidad los telegramas de despido empezaron a llegar a partir del viernes pasado, en donde el ministro dio asueto, poniendo una excusa de actividades operativas, o sea, algo que no tiene demasiada lógica, pero en el marco de ese asueto empezaron a llegar los primeros telegramas, y en el día de hoy, y esperamos que sigan, van a seguir llegando. Al viernes había alrededor de 35 despedidos y despedidas, y hoy lo que sucedió en la puerta del ministerio a partir de que los trabajadores intentaron entrar a ocupar su puesto de trabajo fue que sin telegramas en la recepción no se les permitía entrar a los que figuraban en una lista. Entonces, bueno, estaba la junta interna y se concentraron muchos trabajadores, se hizo un parte informativo y más tarde hicimos una asamblea, así bien como vos dijiste. O sea que se encontraron en la, por más que había trabajadoras y trabajadoras que no tenían telegrama de despido, se encontraron con la policía y una lista negra en la puerta que decía quién entraba y quién no entraba. Sí, exactamente. Además de la policía que está por lo general en el ministerio, había más efectivos. Se hablaba de que se contrataron unos 100 efectivos y había tráfico de policía. Y a su vez había determinados trabajadores y trabajadoras que no les permitieron entrar. Uh-huh. Bueno, la Junta Interna, como te decía recién, hizo un parte informativo que duró más o menos media hora o una hora. Y bueno, se cortó la actividad. Sin embargo, alrededor de 200 trabajadores y trabajadoras nos quedamos en la puerta y además pedimos asamblea en general del ministerio, de todo el ministerio, pero también teníamos pautada, independientemente de esto, ante los despidos, una asamblea de la secretaría a la que yo pertenezco, que es la subsecretaría de Agricultura Familiar, y la desarrollamos, la asamblea al mediodía, en donde se sumaron, tuvieron oportunidad de sumarse, despedidos y despedidas, y trabajadores autoconvocados que se habían quedado en la puerta indignadísimos, y con mucha tristeza también, trabajadoras con 20 años de antigüedad, con contratos, en este caso empezaron a suceder y a hacerse efectivos despidos a contratados de Ley Marco, que es como una especie de planta transitoria, como te decía, con muchos años de antigüedad. Bueno, entonces en ese marco nos quedamos trabajadores haciendo una asamblea y bueno, pensando y delineando algunas próximas medidas. Bueno, eso, Eliana, justamente te iba a preguntar, porque realmente la situación que describís es sumamente alarmante, ¿no? Ya es un sector que desde comienzo de año, inclusive fin de año pasado, si no recuerdo mal, ¿no? Están con amenazas, con situación, ya sabemos un poco las características, inclusive del ministro. Entonces, un poco la pregunta iba hacia eso, ¿cuál es el plan que estarían llevando adelante? Sabemos que el 25 va a haber algún tipo, el miércoles 25 va a haber algún tipo de actividad al respecto. Sí, la secretaría de la que yo soy parte está distribuida a lo largo y ancho del país con delegaciones provinciales, y hoy se efectuaron asambleas en todo el país en donde se llevó como propuesta y se aprobó hacer un paro para el día miércoles 25 en cada una de las delegaciones. Pero a su vez, nosotros que somos de la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer actividades en la puerta del ministerio, en Capital, donde está el ministro y todos los funcionarios. ¿Estaría habiendo solidaridad, digamos, del resto de las trabajadoras y trabajadores respecto a quienes no, o sea, no están en esa lista? Claro, por supuesto. Hoy no habían llegado todos los despidos y había más de 200 trabajadores en la puerta que se quedaron. Uh-huh. Sí, desde ya hay solidaridad, y además vinieron también a acompañarnos y apoyarnos trabajadores de otras reparticiones, como el Ministerio de Economía, como el INTA, vino una delegación muy importante del SENASA. Entonces, en este momento también vemos la importancia de la solidaridad y de unir los conflictos, porque esto no nos está sucediendo solamente a los trabajadores de agroindustria, sino que también sucedió en el INTI, como seguramente ya sabrán y seguramente habrán compartido los compañeros de esa repartición y otras reparticiones. Entonces, en este momento es fundamental poder unificar los planes de lucha que vayamos delineando, porque solos está muy duro. No tenemos, en este momento también quería decir eso, canales abiertos de negociación. Está como muy cerrado el panorama, pero entendemos que la única manera de salir es con la lucha, la movilización y estando todos en unidad. En ese sentido, ya hace un tiempo que se vienen construyendo una coordinación del Ministerio de Agroindustria, donde también está el INTA, está SENASA. En ese sentido, entiendo que también están pensadas reuniones para ir organizando precisamente la pelea un poco más unificada, ¿no? Sí, la idea es también este jueves, se está pensando para el jueves de esta semana, poder tener una mesa de coordinación con los organismos de agroindustria. Sabemos que SENASA todavía no tuvo ningún despido, porque estuvieron los compañeros apoyando ahí en la puerta del ministerio y nos comentaban eso, pero que es inminente que ellos también vayan a tenerlo, porque son declaraciones públicas que ha hecho el ministro. Claro. Directamente. No son rumores, sino que es público, de público conocimiento, que alrededor de 900 despidos va a tener todo el ministerio. Bueno, entonces, de todas formas, SENASA para fines del año pasado tuvo más de 100 despidos, que bueno, de a poco lo han podido reincorporar, pero el SENASA en ese sentido ya tiene la experiencia. Con este nuevo ministro, estamos hablando de Echevere, quien era el presidente de la Sociedad Rural Argentina, que hoy es el ministro de Agroindustria. Como normalmente se dice, que es atendido por sus propios dueños el ministerio. Así que es, cuando hablamos del ministro, estamos hablando de este personaje, el presidente de la sociedad rural, vinculado directamente con la dictadura militar. Así que, bueno, en ese sentido, desde el programa, el mayor apoyo, y en lo que podamos acompañar en difundir el conflicto, estamos abiertos para hacer eso que estábamos hablando, ¿no? El 25 entonces sería el punto de encuentro, sí, para convidar y que acompañen todos los que quieran apoyar esta lucha, ¿no es cierto? Exacto, a partir de las 9 de la mañana en Paseo Colón al 900, por lo menos eso va a ser en Provincia de Buenos Aires, después en el resto del país habrá otras actividades. Perfecto, muchas gracias, Eliana. Sí. Una primer batalla sería. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esto. Listo. Bueno, adiós. Bueno, hablábamos con Eliana Negrete, delegada de ATE, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, cerrando un poco el programa, nos quedó pendiente la agenda, no sé si da el tiempo para desarrollarla. decimos muy rapidito, que es una semana donde hay un paro importante, el 25, que estaban diciendo los compañeros de agroindustria van a ser ese día, pero también hay paro de docentes en ese día con movilización a capital, así como un acampe de aquellos prestadores que hacen prestación para IOMA, uh-huh, que hacen un paro de 48 horas, 24 y 25, con acampe en el IOMA. Y también va a haber un paro importante de docentes universitarios el día también de 48 horas, 26, 27. No podemos olvidar, importantísimo, hay una movilización por Joana Ramallo, 9 meses, 17 horas, Plaza Moreno. Y por último, viernes 27, Feria de Trabajadores de Ciencia y Técnica y CONICET, actividad en el Olga Vázquez, sí, además. En el Olga. Por el primero de mayo va a ser una actividad, un panel donde van a haber trabajadoras de la línea 144, que hoy estuvimos acá haciendo entrevista, del cupo laboral trans, también una trabajadora del INTI, de prensa, de cultura, de estatales, de docentes, y se siguen sumando, parece. Clasista y feminista este primero de mayo en el Olga Vázquez. Internacionalista. Internacionalista. Y bueno, y el sábado pasado fue el plenario de estatales. Quedaron algunas líneas de formación para más adelante. Cuando tengamos fechas concretas estaremos avisando. Así que bueno, cerramos el 10º programa de Esperando el Derrame. Salgo más, encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo, escuchando el silencio, mirando para afuera. Esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Vuelva a verte, te lo juro, no va a quedar ni uno de los bloques de todos los muros. Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprármela. Y cuando la tenga la voy a encerrar. Tengo gente contratada, me la van a vigilar. Quiero que me la cuiden como si fuera la hija del juez, lo peor que hay. En este borde oscuro me voy a quedar, la puerta cerrada, mamá marginal. Agua sucia y rica, policía maldita, mamita bendita. Rosarios de colores, santos de algodón. ¿Cuáles buenos valores para quien perdón? Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo un fuego blanco, una gran llama blanca. El silencio es donde está la verdad. Y al margen de todo, mamá marginal. Quiero